Muchas gracias a todos los compañeros que nos siguen acompañando en este buscar, en este andar, en la búsqueda de nuestros hijos, exigiéndole al gobierno que diga la verdad. Como verán, estamos plantados en la PGR para exigirle a la Procuraduría que nos hable con la verdad y que se deje de rodeos y mentiras. Ya son 2 años y medio en el cual hemos sido tolerantes por medio del diálogo, y parece que a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como madres y padres, el que el día a día vivimos nosotros, que en verdad no lo deseamos a nadie. A veces, como quisiéramos, como madres y padres, no estar viviendo esta pesadilla que cada día nos atormenta. Pero por el amor que le tenemos a nuestros hijos, vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué pasó con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán, pero nosotros no nos hacemos para atrás. Si piensa el gobierno que con eso nosotros nos vamos a callar o nos vamos a retirar, se equivocó. Vamos a seguir insistiendo en la presentación de nuestros hijos, y no porque seamos necios, porque nosotros científicamente tenemos pruebas contundentes en las cuales todo indica que los policías participaron de todas las dependencias en Guerrero, tanto militares también, y parece que el gobierno se hace sordo a esas peticiones que nosotros tenemos. También queremos que el señor Tomás, que fue el quien sembró la evidencia en el río San Juan, sea procesado e investigado. No podemos seguir que ellos en la PGR sigan cubriéndose altos funcionarios en los cuales no quieren decir la verdad de nuestros hijos. Por eso les decimos, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos forzadamente por el gobierno mexicano, a todas las organizaciones, a todas las amas de casa, a todos los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, a la FECSUN, que nos siguen acompañando y no nos dejan en este caminar de nuestros futuros maestros que se llevó el gobierno mexicano. Gracias por ese abrazo, gracias por ese calor que nos dan y esa fuerza para seguir adelante como madres y padres y no dejarnos caer, y si nos caemos nos volvemos a levantar. Muchas gracias a todos. ¡Hombro con hombro! No nos dejen solos, porque gracias a ustedes hemos logrado avances por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no se cierre este caso. Porque vivos se los llevó. Y ojalá y siempre sigan con nosotros. Se los agradecemos de corazón. Muchas gracias. Bueno, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra!